Buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Hoy vamos a empezar un poquitín más tarde porque hemos estado en la asociación en calle Virgen de la Antigua número 4 en nuestra sede Los Remedios con una rueda de prensa tenida por el presidente de Aja Sahara, la asociación de juristas andaluces por el Sáhara, y Fernando Peralta, nuestro presidente de nuestra asociación, han estado delante de los medios de comunicación locales y andaluces hablando del juicio de Rabat a los 24 presos políticos saharaui, un juicio injusto, un juicio que por sus irregularidades puede ser de pleno derecho nulo. Vamos a escuchar a lo largo de todo este programa los audios, las entrevistas tomadas a Francisco Serrano y a Fernando Peralta Lechosa. También escucharemos las palabras de Javier Bardem, que recibió junto con Álvaro Longoria el premio Goya 2013 al mejor documental largometraje documental por Hijos de las Nubes, y por supuesto música saharaui, música hall, música por y para el pueblo saharaui. Delante de mí está Andrés. Hola, Andrés. Aquí en el micrófono Mónica, un poco resfriadilla porque hemos estado también radiopoleando el sábado en el Alamillo, pero vamos a empezar como siempre con nuestra bienvenida. Salam aleikum. السلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة، طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة، طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة، طبا ما فرزوش جبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة، والسلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، تفضل يا شيخ يا برزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام، تفضل يا شيخ يا برزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام، عليها كوليت أنا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام، عليها كوليت أنا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام، سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، من قال لك ديريني وحدي حتى موالفك الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومليالي ليل الراي الراي الراي عيني جرح وقلبي ومن قلبي خزر الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومليالي ليل الراي الراي الراي اطلب ربي من هيجيني السلام السلام عليكم الحباب Assalamu alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de hoy estará dedicado sobre todo a escuchar música, escuchar entrevistas, escuchar la voz de denuncia del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Hemos podido entrevistar esta mañana en nuestra asociación, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Francisco Serrano, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara, AJA Sahara, que la semana pasada estuvo en Rabat como observador internacional durante el juicio a los 24 presos saharaui de Gdeim Izik. Serrano estaba junto con otros observadores internacionales y ha podido presenciar a unas sentencias injustas e ilegales. Se ha podido decir, vamos, un comunicado de nuestra asociación que ya ha sido enviado a medios después de la rueda de prensa, recoge las declaraciones de Francisco Serrano de la posibilidad de declarar el juicio a los presos políticos saharaui como nulo, nulo de pleno derecho por irregularidades que han sido cometidas a lo largo de todo el juicio. Hay torturas, hay violaciones de derechos humanos, hay insultos, hay amenazas incluso a los familiares de los presos políticos. Serrano ha declarado, ha comunicado delante de medios de comunicaciones locales las torturas infligidas a los presos de conciencia saharaui. Recordamos, población civil que ha sido condenada a por un tribunal militar, entonces por esto ya ilegal, y sobre todo condenada con sentencias desproporcionadas por unos delitos cuyas cuya autoría todavía no ha sido comprobada. Podéis leer en la página de nuestra asociación en saharasevilla.org el comunicado de nuestra asociación y de Serrano de la rueda de prensa, pero aquí desde Sahara Jorra, Sahara Libre, vamos a escuchar los audios, las entrevistas que han sido tomadas esta mañana. Primero con Francisco Serrano y después con Fernando Peralta, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Declaraciones de Francisco Serrano, presidente de AJASAHARA, la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara, un observador internacional jurista presente en el juicio en Rabat de Denis Sik. Buenos días. Nosotros desde AJASAHARA, desde la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara, queremos en primer lugar aclarar que asistimos a los juicios contra activistas saharauis en calidad de observador internacional. Vamos avalados por el Consejo General de la Abogacía Española y nuestra labor allí en los juicios es realizar funciones de observador internacional, de ser totalmente imparcial, de ser objetivo de lo que ocurre en dicho juicio para después plasmarlo en un informe. Referente al juicio que hace escasos dos días se ha obtenido la sentencia, tenemos que decir que el tribunal militar que ha juzgado a los 24 civiles saharauis es un tribunal incompetente porque se cede en sus limitaciones territoriales, ya que el tribunal militar de Rabat es un tribunal que podrá juzgar un hecho sucedido en Marruecos, pero no un hecho sucedido en territorio no autónomo del Sáhara Occidental, pendiente de descolonización. También nos encontramos que el tribunal militar que juzgue a 24 civiles es inconstitucional por la recién promulgada Constitución del año 2011, ¿no? Entonces nos encontramos con un juicio que es nulo de pleno derecho. Centrándonos en el juicio, tenemos que decir que los 23 presos saharauis han sido condenados sin existir ninguna prueba contundente que lo inculpe y acredite su autoría de los hechos que se le acusan, ¿no? Toda la sentencia se basa en declaraciones que, según los propios presos, han sido obtenidas a través de diversos tipos de tortura como golpe, como violación a través de palos y hierros de madera, barra de hierro, como arrancarle las uñas con tenaza, arrancarle los pelos del pecho, amenazarlo y meterle miedo con que iban a traer a su mujer delante y la iban a violar delante de él, y de esa forma pues han obtenido las declaraciones que han sido la base para las sentencias tan desproporcionadas que el Tribunal Militar de Rabat dictó la pasada madrugada del sábado. Dicho esto, pues decir que desde la Asociación de Juristas Andaluces rechazamos esta sentencia, puesto que es un juicio nulo de pleno derecho y que no hay pruebas contundentes que inculpen a los detenidos y ya condenados. Estas eran las palabras dramáticas de Francisco Serrano, presidente de AJASAHARA, dramáticas porque otra vez estamos delante de una violación brutal de los derechos humanos del pueblo saharaui, de la población civil saharaui en su territorio del Sáhara Occidental, por parte de un gobierno ocupante que desde hace 38 años está violando su derecho y está intentando un exterminio y un genocidio con la connivencia de la comunidad internacional, que no ha proferido palabras sobre esta sentencia. Francisco Serrano también en la rueda de prensa esta mañana ha informado sobre torturas, exactamente como acabamos de escuchar, sobre violaciones, sobre abusos, sobre amenazas que hicieron los militares marroquíes a los presos saharaui para sacarle unas declaraciones falsas y impulsada por el miedo, por la violencia y por el deseo de que terminara este suplicio. También ha recordado esta mañana Francisco Serrano que los presos saharauis fueron trasladados en avión y que se les amenazó de tirarles del avión mientras tanto que estaban volando y estaban a punto de aterrizar a Rabat, donde se hizo el juicio. Vamos ahora a escuchar las declaraciones de Fernando Peralta, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Gracias, Andrés. Ha tenido lugar la sentencia, hemos conocido la sentencia sobre el juicio contra los activistas de derechos humanos saharauis en relación a los acontecimientos acaecidos en el desmantelamiento del campamento de Gemi Sheikh en noviembre de 2010. A todo lo largo del juicio hemos asistido a una verdadera burla del derecho internacional. Se acusa a 10 personas de retener a 20.000 personas secuestradas en el campamento. Se habla de que la actuación de las fuerzas de seguridad marroquí venía a resolver esta situación, a liberar a los retenidos por los activistas de derechos humanos saharauis. Y se ha dictado una sentencia en la que no hay ninguna prueba sobre las acusaciones que se vierten sobre los activistas de derechos humanos. Nosotros desde Andalucía queremos reiterar nuestro compromiso con el pueblo saharaui, con la causa de la libertad del pueblo saharaui, con la causa de los derechos humanos, y queremos pedir al gobierno andaluz que se comprometa, queremos pedir al gobierno español que ejerza su función como potencia administradora, condene esta sentencia y de una vez pida a la ONU que ejerza su función como garante de los derechos humanos en los territorios ocupados y la libertad inmediata de los sentenciados sin pruebas en este juicio farsa que ha tenido lugar en Rabat. Estas eran las palabras de Fernando Peralta Lechosa, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. En la página web de nuestra asociación, en saharasevilla.org, vamos a colgar estos mismos audios que acabamos de escuchar juntos con el comunicado redactado por SEA Sahara, la coordinadora española de asociaciones en solidaridad con el pueblo saharaui, y que ha sido también reenviado por FANDAS, la Federación Andaluza de Asociaciones de Amistad y de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Vamos también a colgar fotos de la rueda de prensa y más declaraciones de amigos y amigas del pueblo saharaui en la página de nuestra asociación saharasevilla.org. También os invito a todos y a todas los que queréis romper el muro de silencio, el muro informativo que está impidiendo la información, la libre circulación de información desde el Sáhara Occidental. Os invito a todos y a todas de entrar en webs que difunden y que informan sobre la actualidad en el Sáhara Occidental, como por ejemplo el blog de Bahía Awa, poeta saharaui, y de Conchi Moya, su querida esposa y nuestra querida también amiga. Poemario por un Sáhara Libre, se llama Poemario por un Sáhara Libre. Podéis también entrar en la página, por supuesto, del Servicio de Prensa Saharaui, en Sahara Press Service, donde también podéis encontrar informaciones y noticias de última hora del pueblo saharaui desde los campamentos de refugiados, desde los territorios del Sáhara Occidental ocupado. Y ahora vamos a escuchar música saharaui, Shab Sahara, con Najib Alal. Shab al-Sahra, Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa, por una información libre e independiente, por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis, tú también, tú también, tú también. يوم جمرت كف خطيب زينت ببناني. Y estamos aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde en directo os habla del pueblo saharaui. Noticias desde el Sahara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf y noticias de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Hemos escuchado en esta primera parte del programa audios y entrevistas de la rueda de prensa que tuvimos esta mañana a las 11 en la sede de nuestra asociación. Hemos escuchado las declaraciones de Francisco Serrano, presidente de AJASAHARA, la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara, y las declaraciones de Fernando Peralta Lechosa, presidente de nuestra asociación. Y bueno, nos toca ahora ya saludar a nuestro compañero, a Alberto, a Maribel, a Eddie, que están todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana conmigo también, incluido en la sede de nuestra asociación. Vamos a recordar nuestros contactos para todas las personas que quieren acercarse al movimiento de solidaridad y unirse al movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui como voluntario, como socio, como familia de acogida. Recordamos que estamos a punto de terminar el proyecto Caravana por la Paz con los últimos paquetes de comida que serán mandados en caravana, en camiones a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, y también estamos ya con el proyecto Vacaciones en Paz de acogida en verano de niños y niñas saharauis. Sabemos que este año va a ser bastante más complicado que los años anteriores por la crisis y porque los billetes de avión de los niños y de las niñas no, lamentablemente, a pesar de la crisis, no bajan, sino que parece casi que suben de precio. Entonces estamos entre todas las comarcas y toda la provincia de Sevilla trabajando, haciendo actividades de autofinanciación, haciendo actividades de sensibilización para recaudar fondos, dinero para poder pagar los billetes de los niños y de las niñas para que puedan disfrutar este verano también de unas vacaciones en paz. Recordamos nuestro contacto, nuestra dirección. Primero, estamos en la calle Virgen de la Antigua número 4, en Los Remedios. Estamos muy cerquita de la portada de la feria, en un bajo enfrente de la parada de bicicleta de Sevilla, así que no hay pérdida alguna. Estamos todos los días de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Nuestro teléfono es el 954 28 22 05, y si queréis escribirnos email podéis escribirlo al general de la asociación AAPSS de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla @saharasevilla.org o al email de movilización al cual os contestaré yo misma, mismísimas, al de movilización@saharasevilla.org. Lo repito, movilización@saharasevilla.org. Saludamos también a nuestra compañera Tamara en la delegación saharaui andaluza y también, por supuesto, al delegado saharaui por Andalucía, Abidin Busharaya, subdelegado Baja Mustafa y a Mohamed Mustafa. Ellos están en la oficina de la delegación, que se encuentra siempre en Los Remedios, muy cerquita de nosotros, pero en la calle Juan Sebastián Elcano número 13. Lo repito, Juan Sebastián Elcano número 13. También es un bajo y si queréis llamarlo por teléfono, os van a atender de 9 a 3 de la tarde todos los días de lunes a viernes al 954-27-51-97. Lo repito, 954-27-51-97. Y ahora seguimos con más música saharaui. الاخره جيت تتبخر هاي ربية زين الشوبة ومن زين الريحة بتحير تيدك توتارة ولا عمار تيدك توتارة ولا عمار تيدك توتارة ولا عمار تيدك توتارة ولا عمار تيدك توتارة ولا عمار تيدك توتارة ولا عمار تيدك توتارة ولا عمار Aquí estamos de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, y ahora para escuchar las declaraciones de Javier Bardem, que ha recibido el Goya al mejor documental por Hijos de las Nubes. Hijos de las Nubes, Última Colonia, un largometraje que ha sido el fruto de un trabajo de 4 años, 4 para 5, ya a raíz de la participación de Javier Bardem en el FISAHARA, el Festival Internacional de Cine en el Sahara, que se celebra todos los años en la wilaya de Dakhla, en el campamento de Dakhla, en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Todos los años en mayo, desde hace 10 años, se celebra el FISAHARA. Javier Bardem participó en 2008 y a raíz de su viaje a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, tuvo la voluntad y toda la persistencia y toda la valentía de realizar este documental Hijos de las Nubes, que ya ha sido visto por muchísimas personas, ha sido galardonado con muchísimos premios, el último, el Goya al mejor documental. Vamos a escuchar las palabras de Bardem, que por supuesto recordó a la situación actual del Sahara Occidental, a los presos políticos saharauis, y vamos también, bueno, ya luego contaremos más cosas sobre este documental, pero ahora vamos a escuchar las palabras de Javier Bardem. 24 jóvenes han sido juzgados por el Tribunal Militar de Marruecos por el simple hecho de manifestarse pacíficamente por los derechos del pueblo saharaui. A varios de ellos se les ha condenado a cadena perpetua, el resto a 20 y 30 años de cárcel. El Estado español y el Gobierno debería oponerse rotundamente a tal injusta y desproporcionada condena. En el Sáhara no se puede recortar en salud, porque no hay hospitales. Y no se puede recortar en educación y cerrar escuelas, como aquí, porque no hay colegios. Y tampoco se les puede echar a la calle de sus casas, como aquí, porque ya fueron desahuciados hace 35 años, más de 35 años, cuando les abandonamos. Es importante que no permitamos que nada de esto suceda aquí y que nada de eso siga sucediendo allí. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y Sahara Libre. Muchísimas gracias y Sahara Libre. Muchísimas gracias, Javier Bardem. Muchísimas gracias a toda la familia Bardem, que desde hace muchísimos años es amiga, es solidaria con el pueblo saharaui, denuncia la injusticia que está viviendo el pueblo saharaui. Desde su madre Pilar Bardem, el hermano Carlos Bardem, recordamos que estuvieron presentes en Sevilla en febrero del año pasado, 2012, durante la UCOCO, la Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, durante la cual recibieron el premio a la solidaridad que la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla otorga todos los años a las personas, a las figuras de nuestra sociedad más eminentes que apoyan al pueblo saharaui, que ayudan y que se esfuerzan para denunciar las condiciones en las cuales vive el pueblo saharaui y que se convierten así en embajadores de esta causa justa. Vamos a anunciar desde estos micrófonos que a nivel estatal, nacional, se convocan concentraciones para el 21 de febrero, para pasado mañana, concentraciones en todo el Estado español en contra de la sentencia injusta, ilegal, desproporcionada y drástica que el tribunal militar marroquí ha hecho a los presos políticos saharaui, a los presos de conciencia saharaui. En Sevilla la concentración será en la Plaza Nueva a las 7 de la tarde. Convoca la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui a nivel local. De todas maneras, informaremos por nuestra página en Facebook, por todas las redes sociales, por el Twitter, por supuesto también desde nuestra página web saharasevilla.org. informaremos y os agradecemos la difusión masiva de esta convocatoria. Que seamos muchísimos y muchísimas, que seamos miles y más en la Plaza Nueva este 21 de febrero a las 7 de la tarde por solidarizarnos con los presos políticos saharaui y para solidarizarnos con todo el pueblo saharaui que lleva 38 años viviendo un exterminio en su tierra. Y bueno, seguimos para seguir con los últimos minutos, la última parte del programa de hoy, con una última canción sobre el Sahara y luego os informaremos de la agenda cultural de esta semana. Seguimos con música saharaui. كانت في القروب تجمعنا فام لفام ما هي محتاجة يا لو كانت القروب تجمع لفام con la voz potentísima de Marian Hassan, voz emblemática del pueblo saharaui. Seguimos hablando de Voces del Sahara, el proyecto de sensibilización que nuestra asociación, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, ha estado desarrollando en este último año, financiado por la Junta de Andalucía. Gracias a este proyecto hemos hecho muchísimas actividades, talleres de educación al desarrollo, talleres de comunicación, talleres de educación a la ciudadanía, también de actos de calles, conferencias, charlas. Hemos estado formando a voluntarios, a voluntarias. Estamos apoyando y promoviendo el trabajo de colectivos y asociaciones locales que quieren ayudar al pueblo saharaui y a otros pueblos marginados. Y también estamos estamos difundiendo la causa saharaui a través de material audiovisual, a través de vídeos, a través de entrevistas, a través de exposiciones. La exposición Voces del Sahara sigue con su circuito. Hoy estará hasta el jueves en Montellano, la Biblioteca Municipal de Montellano, y a lo largo de la semana seguirá moviéndose en sus cuatro series distintas a nivel comarcal, a nivel de todas las comarcas de la provincia de Sevilla. Estará en Aral, estará también aquí en Sevilla, estará también en otros municipios, en salones de ayuntamientos, en colegios, en bibliotecas. Seguiremos informando desde nuestra página web y por supuesto seguiremos informando sobre la clausura del circuito de la exposición, que se celebrará el próximo 27 de febrero en Sevilla. Pero no queremos adelantar nada porque desde estos micrófonos os avisaremos el martes que viene. Hemos ya terminado, vamos a terminar este programa con las notas del saharaui libertario Aziz Abrahim e Piligi, y con mi voz en este micrófono, Mónica se despide este martes más. Os recuerdo que podéis escuchar este programa en la página de la asociación saharasevilla.org. Lo voy a colgar yo misma esta misma tarde. Y Andrés, nos vemos el martes que viene y muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros y con el pueblo saharaui. Sahara no se vende.